En el fondo de mi alma, con letras muy claras, Jesús escribió con su tinta eterna y pluma de sueño la palabra amor. Como el alma está dentro, esa palabra oculta quedó. Y si no la descubro, aunque sí la tengo, parece que no. Señor, yo te pido que siempre tu ayuda esté sobre mí. Así en cada acto esa bella palabra poder descubrir. En cada momento flore el amor que pusiste allí. Y toda la gente sabrá sin decir lo que vives en mí. Sufría que en este mundo de tanto dolor, no pensaba que esa palabra tan simple tuviese valor. Cuando el tiempo pasó, vi que esa palabra era realidad, lo que necesitaba para ser feliz y mi vida cambiar. Señor, yo te pido que siempre tu ayuda esté sobre mí. Así en cada acto esa bella palabra poder descubrir. En cada momento flore el amor que pusiste allí. Y toda la gente sabrá sin decir lo que vives en mí.